Buenas noches, estimados amigos del blog semanal de fútbol internacional, Los Eternos Rivales. Hoy es 17 de febrero de 2014. Estamos arrancando nuestro podcast semanal. Como siempre me acompaña, mi nombre es Ángel Gómez y como siempre pues está en el otro lado de la línea el madridista Iván López Sardi, que está un poquito enfermo. Iván, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Ángel. Un placer estar contigo en esta de nueva edición del programa, igual con la audiencia. Me disculpa mi afección gripal, pero bueno, son cosas que están en el ambiente y en el ¿cómo se llama? En el devenir de la vida cotidiana. Eso nos pasa a todos. La semana pasada yo estaba también medio engripado. Ahí, Iván, hay bastante material para el día de hoy. Como es costumbre, pues en los últimos programas hemos venido analizando, cada uno de nosotros analiza una selección clasificada a Brasil 2014. En esta oportunidad yo voy a hablar del equipo italiano y a ti te toca la histórica selección de Inglaterra. También vamos a hablar, como siempre, vamos a mencionar los resultados más importantes que se dieron en las ligas que nosotros le hacemos seguimiento y con énfasis, por supuesto, en esa final soñada de la Copa del Rey que ya está confirmado, va a ser Barcelona-Real Madrid. ¿Qué te parece, Parme? Bueno, tú. Eso se veía venir, la final de la Copa del Rey, con los dos grandes de España. Vamos a ver qué trae de eso. Bueno, va a ser el preámbulo del partido. Eso trae muchos comentarios y muchas telas por cortar. Sabes que yo estuve buscando por aquí un poquito la historia de estas finales. Barça y Madrid se han enfrentado hasta 6 oportunidades en la final de la Copa del Rey. Y bueno, en esta oportunidad pues se va a producir el desempate porque cada uno tiene 3 títulos en estas finales, digamos, de uno contra el otro. La primera de estas finales fue en 1936, el Estadio Mestalla, con victoria del Real Madrid por 2-1. Después, en el 1968, en el Santiago Bernabéu, gana Barcelona 1-0. En el año 74, en el Vicente Calderón, gana el Real Madrid 4-0. En el año 83, en la Romareda, esto en Zaragoza, gana Barcelona 2-1. La siguiente final fue en Mestalla nuevamente, 1990. Barcelona gana 2-0. Y el último enfrentamiento directo, tú lo recordarás, fue en el 2011, también en el Estadio Mestalla, con victoria al Real Madrid 1-0, que recuerdo que el gol fue de Cristiano Ronaldo. Estos son entonces los seis previos enfrentamientos entre los eternos rivales por la Copa del Rey. Yo quería mencionar un par de O más bien una noticia antes de arrancar con el programa en firme, que fue que en estos días el holandés volador Johan Cruyff fue galardonado por Michel Platini con el premio Presidente de la UEFA. Este es un premio que se entrega anualmente a futbolistas destacados, pues que hayan tenido una trayectoria importante, ¿no? Sí. El premio fue entregado en el Amsterdam Arena antes del partido entre el Ajax y el Heerenveen. Lo otro, para que tengas una idea, los otros ganadores de este premio, que se entrega desde el 2007, fueron Alfredo Di Stéfano, Sir Bobby Charlton, el desaparecido portugués Eusebio, el francés Raymond Kopa, el italiano Gianni Rivera y en el año 2012 el último que lo ganó fue, o el último galardonado fue el Kaiser Franz Beckenbauer. Entonces, toda una playa de estrellas, pues, a los cuales se une ahora Johan Cruyff, que por supuesto es una persona es un jugador y también entrenador sumamente recordado y muy querido por la afición del Barcelona por sus dos etapas que tuvo, primero como gran jugador y luego como entrenador, que bajo su mando ganamos la primera Copa de Europa. De manera pues que yo quería tomar este tiempo para presentar desde aquí mi respeto y mi felicitación al holandés volador. Ahora sí, Iván, ¿te parece si entramos en materia? Perfecto. Deseo el honor de empezar. Ok, aquí vamos entonces con, a mí me tocó en esta oportunidad analizar la selección italiana. La selección italiana, también llamada la Escuadra Azzurra, debido al color de su uniforme, que lleva una camiseta azul, existe, está afiliada a la FIFA desde el año 1905. Y su primer encuentro oficial fue en 1910 con victoria Francia 6-2. Es una de las selecciones, pues, más laureadas en la historia del fútbol mundial. De hecho, es la segunda detrás de Brasil con mayor cantidad de títulos mundiales. Ha ganado cuatro Copas del Mundo en los años 34, 38, 1982 y la última en 2006. Además, es el tercer equipo que ha disputado más finales y tiene dos subcampeonatos en 1970. Aquel famoso equipo que perdió contra la escuadra de Canariña Yes. de Tostao y de Pelé y de Jairzinho. Y la otra oportunidad que llegaron a la final y fueron subcampeones fue en 1994. Es la segunda selección que ha disputado más mundiales, donde en 19 posibles solamente ha dejado de participar en dos. A nivel de Europa, a nivel de selecciones, no ha tenido mayor suerte. Solamente ganó la Eurocopa de 1968, que se jugó en su propia casa, y logró dos subcampeonatos en el 2000 y en el 2012. La última de estas la recordamos, está muy fresquita, fue la edición que ganó España aquella final por 4-0. El director técnico actual es Cesare Prandelli, que es un exfutbolista que como jugador participó de aquella Juventus de los años 80 que ganó, entre otras cosas, con la Juventus obtuvo tres ligas de Italia, una Copa de Italia, una Copa de Europa, una Recopa, una Supercopa de Europa y una Copa Internacional, Intercontinental. Prácticamente ganó todo lo que había que ganar a nivel de clubes con la Juventus. Luego se retira en 1990 y se dedica a la dirección técnica, donde dirigió, entre otros equipos, al Atalanta, al Lecce, al Verona, que lo hizo campeón de la segunda división, luego al Venecia, al Parma, a la Roma, a la Fiorentina y finalmente en 2010 es seleccionado como director técnico de la escuadra azul. La selección italiana actualmente ocupa el octavo lugar en el ranking de la FIFA. Su mejor posición en esta estadística fue el número 1 que obtuvo en mayo del 94 y la peor, el número 16 en abril del 98. Los colores característicos, los uniformes que utiliza la escuadra azzurra, pues el principal de local es camiseta azul con pantalón blanco y medias azules y el uniforme alternativo es blanco con una franja horizontal a nivel del pecho azul, pantalón azul y medias blancas. El mejor resultado históricamente que ha tenido Italia fue una goleada 9-0 contra Estados Unidos en 1948 en los Juegos Olímpicos de Londres y su peor resultado, su peor derrota, Hungría 7, Italia 1 en Budapest en 1924. Ya dije entonces su palmarés a nivel del Mundial de Fútbol. A nivel de la Confederaciones ha participado dos veces. Con su mejor resultado fue un tercer puesto el año pasado. Esto es lo que tiene que ver con los resultados pues, de esta escuadra. En lo que fue la última eliminatoria. La escuadra azzurra fue ubicada en En el grupo B, junto con Dinamarca, la República Checa, Bulgaria, Armenia y Malta. Y así fue como se clasificó. Fue ubicado entonces en el sorteo, en este grupo que hemos llamado de la muerte, donde ya analizamos la semana pasada los primeros dos equipos y ahora pues estamos analizando a Italia y a Inglaterra. Este es un grupo donde hay hasta tres campeones del mundo, que no es nada fácil. Algunos jugadores históricos pues de la escuadra azzurra, pues podemos mencionar entre tantos que hay a Gigi Riva, a Paolo Rossi, a Roberto Baggio, el gran Paolo Maldini o el capitán actual Gianluigi Buffon. La última convocatoria y la para dar un 11 titular más o menos típico, yo me voy a ir porque Prandelli juega o ha jugado con prácticamente con dos tipos de alineaciones. Por ejemplo, en el último partido, Italia versus República Checa de las eliminatorias, con resultado de Italia 2, República Checa 1, él jugó con un esquema de 5-4-1, con tres centrales, dos laterales, dos mediocampistas de contención, dos aleros adelantados y un solo delantero. El arquero, pues, inamovible es el capitán Gianluigi Buffon de la Juventus. Y en esta formación que les estoy mencionando, pues, estaba Daniele De Rossi como central, acompañado en esa última demarcación con Bonucci y Chiellini, en los laterales por la izquierda Pascual, por la derecha Mayo, y los dos mediocampistas de contención que eran Montolivo y Pirlo, los dos aleros que eran Jaquerini y Candreva, y la única punta que era Mario Balotelli. Esa es una típica formación de Prandelli, pero también dependiendo pues del rival. Él también a veces juega con un 4-3-3, como por ejemplo jugó en la Eurocopa. Y tengo aquí, por ejemplo, en un partido anterior, que es Italia-Dinamarca 3-1, Italia 3, Dinamarca 1, donde, por ejemplo, aquí jugó con cuatro defensas, que eran los laterales Balzaretti y Abate, los centrales eran dos, Chiellini y Barzagli. Luego había tres mediocampistas, Marchisio, Pirlo y Daniele De Rossi. Un solo enganche, que era Montolivo, y dos puntas, donde Balotelli estaba acompañado por el argentino nacionalizado italiano Osvaldo. Esta es otra, entonces, otra posible. Esto es más que 4-3-3, es un 4-3-1-2, con donde Montolivo es el enganche entre los tres mediocampistas mixtos y los dos delanteros. La gran figura de este equipo es Andrea Pirlo, veterano ya de 34 años, que debe estar disputando seguramente su último mundial. Todos lo han visto, juega actualmente en la Juventus de Turín. Tiene un gran manejo de balón, le gusta hacer la pausa, meter pases largos a los delanteros. Y sobre todo cuando se producen faltas al borde del área, es realmente mortal con el disparo de media distancia, cobrando los tiros libres. Yo creo en estos momentos, junto con nuestro Juan Arango, es el mejor del mundo en esta especialidad. La otra figura de la cual hay que estar muy pendiente, los defensas sobre todo de los equipos contrarios, es de Mario Balotelli. Balotelli es una figura que todavía le falta por llegar a su tope a nivel futbolístico, que obviamente pasa por una maduración pues de la persona, del jugador, del hombre. Balotelli todavía es un muchacho, apenas tiene 23 años, le queda muchísimo pues por jugar y por desarrollarse, pero ya es uno de los delanteros más peligrosos de Europa. Tiene realmente todas las condiciones. Si se logra enfocar, si logra dominar ese carácter explosivo que tiene y no se deja amedrentar de alguna manera por los rivales y que le estén sacando tarjetas innecesariamente. Es una de las figuras que puede ser de esta Copa del Mundo y que puede tranquilamente, tiene las condiciones como para llegar a ser el goleador de este Mundial. Tiene muy buen disparo con las dos piernas, va bien de cabeza, físicamente es algo impresionante la fuerza que tiene y la velocidad que tiene. Su problema realmente es mental, pues se desubica con una gran facilidad, pierde los tapones, y eso es algo que en cualquier momento lo puede dejar en inferioridad de condiciones. Pero, repito, si logra, eso es trabajo también del entrenador y todas estas grandes selecciones tienen dentro de su cuerpo técnico un psicólogo. Si psicológicamente logran que Balotelli esté en su punto y madure, pues realmente podemos estar en presencia de uno de los grandes jugadores de este mundial. Y a nivel pues de pronóstico, yo di que Italia va a ser el primero del grupo. Yo sé que tú no estás de acuerdo conmigo, pero ¿en qué me baso? En que esta Italia, aquí no podemos estar hablando mucho de la historia, porque esto es una Italia que juega diferente a como eran las selecciones de Italia anteriormente, que iban de menos a más, que iban poco a poco. Esto ya se vio en la Eurocopa. Prandelli tiene un planteamiento más que nada ofensivo, ya no es la Italia que jugaba el Catenaccio, etcétera, etcétera. Entonces, es un equipo que yo creo que, sobre todo en los partidos contra Costa Rica y contra Uruguay, va a estar Bien comprometido. prendido. ¿Perdón? Bien comprometido. Sí, pero yo creo mucho en las posibilidades de esta Italia. Yo lo veo realmente como al final como líder del grupo, sobre todo porque tú vas a hablar después de Inglaterra, pero yo pienso que Inglaterra, una cosa es la liga inglesa, que es hoy en día la mejor del mundo, y otra cosa muy distinta es la selección, donde realmente tienen una deuda con su afición. Y no se compadece realmente la calidad de esa liga con lo que han sido su internacional. Entonces, bueno, eso es lo que tengo, partner, con respecto a la selección italiana. Y bueno, yo la pronostico que va a llegar bastante lejos. Cuidado y no se ubica entre los primeros cuatro en este mundial. Sí, bueno, si pasan una ronda, digamos, decente, ellos siempre arrancan muy frío, siempre arrancan inclusive hasta con derrota. La selección italiana Ahí es donde yo voy. No nos debemos llevar en esta oportunidad por la historia, porque esta selección italiana es diferente. sí, pero o sea, hay que decir, Italia siempre comienza muy mal los mundiales, comienza muy mal y entonces va de menor a mayor. Okay, entonces superando una primera ronda. Yo creo que Italia tiene mucho chance de meterse en el cuadro de honor, obviamente porque su historia futbolística así lo ha demostrado. Okay. Okay. Entonces, bueno, dicho esto, yo voy entonces a arrancar acá con mi análisis de la selección de Inglaterra. Cabe decir que esta es una de las selecciones más, por no decir los inventores del fútbol. Okay, la selección de Inglaterra, pues, creo que todo el mundo está claro en que es una selección de mucha tradición, una selección que le debe pues mucho a sus seguidores, a su país le debe mucho por siempre, siempre ha llegado con un favoritismo tremendo y siempre se queda en veremos, nunca pasa más allá de los octavos, o sea, en los partidos que son los bonitos, Inglaterra ha carecido pues de ese poquito empuje que le falta para llegar aunque sea a instancias superiores. Pues obviamente ellos pertenecen a la Asociación de Fútbol de Inglaterra, ¿okay? También a la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol. Y a la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, ¿no? Ellas, bueno, por supuesto, están metidas en todos los escenarios posibles. El combinado inglés es el más antiguo de los existentes. Como ya les decía, yo creo como lo decía mi padre, que en paz descanse, Inglaterra, ellos son los papás del fútbol, los creadores. Y tienen el honor de ser la primera selección nacional que jugó un partido internacional el 30 de noviembre de 1872. O sea, se dice corto, pero son muchos años. Y esto lo hizo ¿Contra quién fue ese partido? ¿Perdón? ¿Contra quién fue ese partido? Fue contra Escocia. Ah, okay. Fue contra su vecino. Su rival regional. Exactamente. Es por esto que Inglaterra ha tenido un rol clave en el desarrollo del fútbol, siendo considerado los inventores y promotores de este deporte. Hay que decir que, bueno, la selección de Inglaterra siempre ha contado con jugadores muy buenos, jugadores que, bueno, han marcado hitos en cada una de las generaciones que los han visto pasar a través del tiempo. Es una de las cuatro selecciones que conforman a Reino Unido, ¿okay? Junto a la selección escocesa, la selección galesa y la selección norirlandesa. Pese a ser todas naciones constituyentes, está considerada y aceptada su participación a nivel internacional por parte de los máximos organismos, ¿okay? No ocurre así en los Juegos Olímpicos, donde las normas del COI establecen que sea un combinado de deportistas británicos los que acuden a estos juegos. ¿Okay? Son algo también bien, bien importante decir. La selección de Inglaterra, pues obviamente juega, su uniforme tiene dos uniformes, uno local, obviamente como todos, y de visitante. El local es camisa blanca, ¿okay? Pantalón corto azul y medias blancas. Y siendo la de visitante muy parecida a la de Liverpool, a los Red Devils, que es todo de rojo, camisa roja, pantaloncillo rojo y medias rojas con el escudo, obviamente, que identifica pues a los ingleses. ¿Okay? Su actual director técnico es el señor Roy Hodgson. El jugador que tiene más goles con las selecciones es Bobby Charlton, con 49. Y el jugador que tiene más participaciones en esa selección es el señor Peter Shilton, muy conocido por todos, con 125. En el ranking de la FIFA, se encuentra en estos momentos en el puesto número 15. ¿Okay? Que ha inclusive descendido un poco. Para ver, ok, su mejor lugar ha sido el tercer puesto. En agosto del 2012 ha sido su mejor, digamos, ranking en la FIFA, estando de número 3. Y su peor ubicación ha sido el número 27. Ok, esto fue para febrero de 1997. Juegan como locales en el estadio de Wembley. Ok, como es bien sabido, estadio Wembley, el mítico Wembley Stadium. Bueno, Que como ya sé. lo tumbaron y lo volvieron a hacer. Y lo volvieron a hacer exactamente. Eso es correcto. Un equipo muy. Inglaterra siempre ha participado, siempre ha sido un equipo, como ya les decía, muy temido, con jugadores muy buenos, muchas individualidades. Su escudo, como les decía, es el escudo de armas de Inglaterra, ¿okay? Que fue introducido por el rey Ricardo I, Corazón de León. Okay, y es usado en uniforme inglés, que es una es son tres leones metidos en un escudo rojo, muy bonito por cierto, y es uno de los pocos combinados que nunca ha modificado los colores en su uniforme. Okay, desde su temprana creación en 1872 ha vestido siempre con el color blanco como tono principal y mayoritario. No así en el resto del uniforme, que ha variado entre blanco y un azul marino. Okay, y en el caso del pantalón, siendo este último el más utilizado a lo largo de la historia inglesa. Hablando pues de los jugadores más importantes de este equipo, bueno, pudiésemos hablar de un once titular, okay, contando con jugadores. Por ejemplo, un once titular interesante. Bueno, otra cosa que hay que decir importante, Ángel, es que estos jugadores, casi todos, mejor dicho, el 99% juegan en su país. Eso es algo bien, bien interesante. Es muy Sí. raro un jugador inglés que vaya a jugar para otros países. Eso es Bueno, muy... porque el nivel de la liga es tal y los sueldos que se ganan ahí son tales que no les vale la pena salir a jugar fuera. Son muy pocos, son muy Sí, son muy pocos realmente pocos. los que salen a. El único caso conocido fue el de David Beckham, que salió de Inglaterra para irse a jugar a España, a Real Madrid. Pero bueno, sabemos que David Beckham siempre fue un jugador muy mediático, un jugador que bueno, muy, muy apetecido por otros países. Y de hecho su carrera pues, pasó de Inglaterra a España, y de España pasó a jugar con otros países. Pues, estuvo en Estados Unidos, con el Gran Central de Los Ángeles. Y después estuvo de préstamo con el Milan, ¿okay? Y también tuvo una breve pasantía por el fútbol de Francia. De resto, casi todos los jugadores pertenecen pues a la ¿cómo se llama? A la liga inglesa. Pues bueno, entonces sería así: Johan en la portería, Ashley Cole en la defensa, Kyle Walker, Leighton Baines, ¿okay? Gary Cahill en la defensa. También que Río Ferdinand, que no sé si, no estoy muy claro si Río Ferdinand va a ser convocado. Está muy veterano ya. Sí, también veterano, pero es un jugador que bueno, ha participado en los últimos partidos, pero es un tremendo defensa central. Después teníamos un mediocampo de lujo, conformado por Steven Gerrard, el capitán de este equipo, que juega con el Liverpool, Frankie Lampard, el eterno centrocampista del Chelsea, jugadores como Jack Wilshere del Arsenal, James Miller, Tremendo jugador, ¿viste? Cuidado con ese Wilshere. Porque yo lo dije en unos programas pasados, con el Arsenal está volando, es un jugador joven y yo creo que puede ser figura de esta selección. sí, un jugador de apenas 22 años, ¿viste? Sí. 22 años tiene este jugador. Pero es muy bueno, muy bueno. Sí, es muy bueno. Sí. Le falta Sí. explotar a nivel de la selección. Es correcto. Y una delantera, pues formada por el conocido Wayne Rooney, Jermaine Defoe, que también es muy conocido, juega con el jugador del Tottenham Hotspur, Jay Rodríguez, okay, que juega con el Southampton, y Daniel Sturridge con el Liverpool. Como dije, el director técnico es Roy Hodgson. Siempre Inglaterra juega como favorito. Yo creo que eso ha sido su gran desgracia a nivel de la historia, jugar como favoritos. De hecho, nada más ellos tienen un solo campeonato del mundo, que fue en 1966. De resto, han sido puras decepciones, aún teniendo, bueno, grandes figuras, pero bueno, ha sido así. De los últimos jugadores convocados que van a estar ausentes, tenemos a todo Theo Walcott, va a ser uno de los grandes ausentes de Sí, esta selección. una lástima, Una tremendo gran jugador. lástima. Sí, una Él se gran... entendía muy bien con Rooney, ¿no? Sí, cómo no, cómo no. Yo creo que le va Tenemos a pesar también... bastante la falta de Walcott. Sí, otros jugadores que también están en veremos son Michael Carrick, que es un gran jugador del Manchester United, Danny Welbeck, Ashley Young también, y Wilfred Zaha. Son jugadores que están todavía en el veremos, que todavía no se sabe si van a poder jugar. Bueno, de sus últimos partidos, hay varios partidos que están pendientes por jugar. Tienen varios partidos pendientes que estaba viendo por ahí. Ok, el 5 de partidos amistosos que tienen pendientes contra Dinamarca, contra Perú, contra Ecuador. O sea, partidos que van a estar pendientes para la selección inglesa. Bueno, me imagino que serán para que les servirá de fogueo, pues, para poder llegar con la mejor forma posible al Mundial de Brasil 2014. No, creo que no hay más que decir con respecto a esto. Creo que van a ser, para mí, van a ser, en su grupo van a ser primeros, sin lugar a duda. Y bueno, Sin lugar esto a sería. dudas, yo tengo lugar a dudas. Sí, bueno, yo creo que Inglaterra tiene material para estar ahí comandando ese pelotón. A ver, cuidado y no se cae y más bien queda Uruguay por encima de, pero bueno. Bueno, no creo, Ahí veremos, ahí veremos. Ya pero ya a ver. está registrado en la quiniela, tú pusiste Inglaterra, yo puse a Italia primero. Sí, Exactamente. creo que Inglaterra va a pasar de segundo, pero eso fue, esa predicción la hice antes de la salida de Walcott. Espero que no le pese demasiado, porque realmente es una selección que, como dices tú, con toda la historia que tiene, que son los padres del fútbol, es muy poco realmente que hayan ganado un solo campeonato del mundo, aquella famosa que jugaron en su casa, que le ganaron a Alemania aquel famoso partido. El famoso partido. Sí. Ok, De resto, pues bueno. entonces, dicho esto, ¿ya terminaste? Sí, ya para mí, ya finalicé con Eso con el culmina análisis. nuestro análisis del grupo D, y entonces vendremos la semana que viene, comenzamos nuestro análisis en el grupo E, donde están sembrados Suiza, Ecuador, Francia y Honduras. ¿Ok? Ok, así es. Vamos con, entonces, sin pausa, con los resultados de la semana que acaba de, o que estamos finalizando hoy. Día 12 de febrero. En ese día tuvimos partido de Premiership, el partido de la jornada, que era Arsenal-Manchester United. Tenía muchas expectativas con este partido, a ver si los Diablos Rojos por fin se sacaban la pava encima, tenían la oportunidad de enfrentarse al líder y no pasaron un empate a cero en el Emirates, que también es un mal resultado para el Arsenal, porque ellos también esperaban quedarse con los puntos ahí. También el Newcastle en su casa perdió 0-4 con el Tottenham. Fulham 2, Liverpool 3. Liverpool sigue adelante, sigue pisando duro. Stoke City 1, Swansea 1. También hubo partido de Copa Libertadores en la fase de grupo. En el grupo 3, Deportivo Cali, partner. Sí, no, eso Estadio Deportivo una Cali victoria le gana es 1-0 a Cerro Porteño. a Cerro Porteño, un partido muy importante para el Deportivo Cali, que logra en su casa pues una importante victoria en la Libertadores. Vamos a ver cómo les va, a ver si sacan a relucir la casta que tuvieron en la Copa Postobón, que les ganó su puesto en la Copa Libertadores. Un resultado que realmente es muy sorpresivo. En el grupo número 5, el supercampeón Cruzeiro cae 2-1 como visitante, cae frente al Real Garcilaso, Sí, señor. Estadio Huancayo. Esto yo creo que esto es Perú, ¿no, partner? Sí, eso es Perú. No es Bolivia, ya te voy a... Ya. No, yo creo que este estadio. Ya te voy a decir, el Real Garcilaso. El Real Garcilaso, la verdad, te confieso que es primera vez que yo escucho este. Yo tampoco lo Es conocía. peruano, es peruano, aquí está. El Real Garcilaso, el Sporting Cristal y la Alianza Lima. Es un equipo peruano. Entonces, Peruano. este equipo peruano, que no es de los más conocidos, pero da la campanada y le gana 2-1 al campeón de Brasil, al Cruzeiro. En el grupo número 7, León, el campeón mexicano, le gana 2-1 al Flamengo. O sea que los equipos brasileños entonces están todos de capa caída, por lo Pero visto. bueno, por lo menos están arrancando mal. Tú sabes que los equipos brasileños son los que más están en las finales siempre de la Copa Libertadores, así que no te dejes engañar por estos resultados. Después ellos aprietan su casa. En el grupo 8, Deportivo Anzoátegui 1, Peñarol 1. Se puede decir que es un buen resultado porque el Peñarol es uno de los históricos del fútbol, no solo uruguayo, sino continental. Y ¿Cómo no? Hans logró, pues, estuvo ganando su partido y, bueno, al final los uruguayos lograron empatar. La vuelta a las semifinales de la Copa del Rey, el segundo partido que estaba pendiente, en Anoeta, el resultado final fue de Real Sociedad 1, Barcelona 1. Y con este resultado, pues, el Barcelona se pone en la final de la Copa, como ya comenté. Va a ser la séptima vez que los eternos rivales nos vamos a enfrentar en esa instancia de la final de la Copa del Rey. En Copa Italia, Napoli 3 a Roma 0 en una semifinal. Y por aquí tenemos también en la Eredivisie, hubo un partido, Groningen 1, Twente 1. Y más nada, lo demás es Copa Sí, Francia, Copa Alemana, Argentina, ok. y división B de Podemos Argentina. mencionar la Copa Alemana porque están equipos importantes ahí. Bayer Leverkusen 0, Kaiserslautern 1, Hoffenheim 2, Wolfsburgo 3 y en el En la manita de la jornada, Hamburgo 0, Bayern de Múnich 5. Fueron en misericordia después del equipo de Guardiola con el equipo de nuestro compatriota Tomás Rincón. Adelante, partner. Así es. Bueno, entonces tenemos que el jueves, febrero 13, tuvimos los siguientes resultados. Siguiendo con la Copa Libertadores, tenemos que el Atlético Paranaense derrotó 1 por 0 al The Strongest en el estadio Duribal de Brito. En el grupo 3 hubo partido en donde pactaron a cero el Lanús y el O'Higgins Rancagua. El Lanús ¿Okay? que accedió a este grupo eliminando, recordemos, al Al Caracas. Caracas Fútbol Club. Exactamente. Muy bien. Grupo 5, Universidad de Chile, derrotó por la mínima al equipo Defensor Sporting. ¿Okay? Grupo 6, Gremio, derrotó a Nacional de Montevideo. Este equipo sí, de los brasileños, que logró su triunfo de visita, por cierto. Y en el otro partido, el Atlético Nacional derrotó al Newell's Old Boys de Argentina. Este es un buen resultado para el Atlético Nacional de Colombia. Eso fue, me parece que está muy bien este triunfo en el Atanasio Girardot, mítico estadio colombiano. Después tenemos que en el grupo 7, Emelec le ganó a Bolívar 2-1. Y en el 6, Botafogo 2, Bonsuceso 0. Eso sería lo que aconteció en la liga, en la Copa Libertadores. Mientras que el día viernes se produjeron los siguientes resultados. En Argentina hubo un partido, Godoy Cruz de Mendoza 2, Quilmes 0. En la BBVA, Elche 0, Osasuna 0. En la Serie A, Milan 1, Bolonia 0. Postobón, partner, dos partidos. Sí, en Postobón hubo dos partidos. El Boyacá Chicó, que sigue con su racha ganadora, ganándole al Envigado 2-0. Atlético Huila y Independiente Medellín empataron a un gol Okay. para hacer, obviamente, los dos partidos de la jornada. En la Bundesliga hubo un partido, Mainz 2, Hannover 96-0. En la Liga 1 de Francia, Paris Saint-Germain 3, Valenciennes 0. En la Eredivisie, PSV Eindhoven 2, Heracles Almelo 1. Y eso es todo. Ok, sí, entonces pasaremos al sábado 15 con los siguientes resultados. Entonces, en la primera división argentina tenemos que el Old Boys perdió 1-0 con Estudiantes de La Plata. El Vélez Sarsfield derrotó al Arsenal de Sarandí 3-1. Tigres y Olimpo de Bahía Blanca 0-0. San Lorenzo 1, Racing 0. Y Colón de Santa Fe de ganó Argentinos Juniors 1-0. Después tuvimos acción en la primera división de España, donde el Atlético de Madrid le goleó, bueno, digamos que goleó, sí, a Valladolid 3-0, un resultado abultado. Levante 1 al Almería 0. Barcelona derrota a un decaído Rayo Vallecano 6-0 en el Camp Nou. Y el Villarreal pierde 0-2 en su casa con el Celta de Vigo. Un resultado bastante frustrante para el equipo del Dame Villarreal. una palomita ahí. Es verdad que el Sí. Rayo Vallecano no es de los equipos más competitivos, ni tampoco vamos a decir de que de los mejores, pues, de España. Es un equipo peleador, eso sí. Pero te digo una cosa. Este partido lo vi y salí con una sonrisa, no solo por el resultado, que obviamente es muy bueno, y para ir acumulando goles a nivel sobre todo con la apretada que está la liga, es bueno este resultado. Pero más que el resultado, yo me quedo con el juego desplegado por el equipo. El equipo jugó realmente muy, muy bien. Es el mejor partido que le he visto al equipo, sinceramente, desde que el Tata Martino está en la dirección técnica. En algunos pasajes, pues recordaba aquel Barça de Pep Guardiola, donde se peleaba arriba, se tenía el balón y cuando se perdía inmediatamente se recuperaba. Habían los ataques por un costado del lateral, por el otro. Iniesta, la verdad que está volando. Está desde hace tres partidos que Iniesta está a un nivel realmente espectacular. Es el mejor jugador de la plantilla actualmente, por encima de Leo Messi. Yo ubico al pequeñito fantasmita Iniesta. Y se combinó en esta oportunidad con Cesc Fábregas, que fue titular en perjuicio de Xavi, que se quedó en la banca. Yo pienso de que esto se va a seguir repitiendo, no en el partido mañana, que se supone que Xavi va a ser titular en Champions, pero sí a nivel de la liga, yo pienso de que cada vez más, si Cesc Fábregas sigue manteniendo el nivel que tiene ahorita, le va a estar quitando minutos a Xavi porque está jugando realmente muy bien y se combina muy bien tanto con Messi como con Iniesta. Y una Y sigue sin nombrar a Alexis Sánchez, sigue sin nombrar a Alexis Sánchez, tremendo jugador, jugador No, que me parece que pero es es. que estoy empezando por los más destacados, pues. Los más destacados fueron en ese orden: Iniesta, Cesc Fábregas y Leo Messi, en ese orden. Una cosa que me gustó mucho fue que por más o menos después de un año jugaron nuevamente en parejas centrales Piqué y Puyol y se vieron muy bien. A diferencia de lo que han sido todos los últimos partidos que yo he estado criticando la defensa, en este partido la verdad que estuvieron muy muy bien haciendo las coberturas cuando tenían que hacerlas, muy rápido los dos, que Piqué realmente era lamentable la lentitud que tenía en los últimos partidos, pero en este partido se vio muy enchufado. Y realmente, si jugamos así mañana, yo te digo una cosa, somos capaces de golear al Manchester City en su casa, y lo estoy diciendo aquí porque quede grabado. Bueno, Ese equipo, como yo lo vi, ese equipo le ganaba. el Manchester City no es el Rayo Vallecano, Yo Ángel, sé, perdóname. yo sé, pero ese equipo, como jugó el sábado, te digo, le pasaba por encima al Manchester City, al Liverpool, al equipo que tú le pongas por delante, hasta el Bayern de Múnich. Ahí te lo digo todo. Adelante. Ok. Seguimos entonces. Ok, ya tengo cuenta. Ok, en la Serie A de Italia hubo un partido solamente, donde el Inter de Milán derrotó a la Fiorentina 2-1. Después tenemos aquí en la liga, en la Premier inglesa, tenemos que el Sunderland derrotó 1-0 al Southampton, La FA Cup. Cardiff, la FA Cup, exactamente, la FA Cup. Esa es una de las El, copas. O sea que en Inglaterra se juegan como tres copas. uh-huh, esta es una. Esta es una que es muy tradicional y muy importante, la FA Cup. El Wigan Athletic derrotó el Cardiff City 2-1. Y el Manchester City le ganó al Chelsea tras el equipo de tu gran amigo Mourinho. Este equipo de verdad que increíble, ¿no? Chelsea se veía poderoso, pero también se resbala. Ok. Pasamos a la Liga Postobón, ok, con cuatro partidos. La Equidad y Universidad, mejor que es Universidad Autónoma, empataron a 0 goles. Deportivo Pasto y Millonarios a 1. Itaquí 2. Fortaleza 1, Independiente de Santa Fe y Deportivo Cali 0, exactamente. Perfecto. De ahí entonces tenemos Venezuela. Vamos a la Liga Venezolana, el torneo clausura, donde hubo dos partidos, donde el Caracas Fútbol Club derrotó 3-2 al Aragua y el Zamora goleó al Vigía 4-0. Es importante el resultado del Caracas porque fue en casa del Aragua. Es correcto, fue de visita, cosa que le da mucho mayor importancia. Importante ganar 3 puntos en calidad de visitante es importantísimo. Sí, es así. Después entonces tenemos que en la Bundesliga hubo total de 6 partidos, comenzando con el Bayern Múnich 4, Freiburg 0, Borussia Dortmund también goleó al Eintracht de Frankfurt 4-0, el TSG Hoffenheim 4-1 al BFC Stuttgart, el TSV Eintracht de Braunschweig 4, Hamburgo 2, Werder Bremen y Borussia Mönchengladbach empataron a 1. Aquí nuestro compatriota Arango, no sé si jugó los 90 minutos, pero Ya te lo voy a decir. sí. Y el Bayer Leverkusen perdió con el Bayer, con el Schalke 04, 2-1. Arango ni siquiera jugó. Ni siquiera jugó. Debe estar lesionado porque él normalmente es titular y tampoco lo veo en la banca. Quiere decir que alguna lesión tiene Arango. Así es, tiene que haber algo por ahí. Después entonces tenemos que en la Liga de Francia hubo también 6 partidos. El Mónaco derrotó al Bastia 2-0. El Toulouse al Lorient 3-1. Niza y Nantes empataron a 0. Sochaux derrotó al Guingamp 1-0. Stade de Rennes 1, Bordeaux 0. Stade Rennais empató a 2 con el Montpellier. Después pasamos a la Eredivisie de Holanda. 4 partidos, Twente 2, Vitesse 0. El Wolik 1 con el perdió con el NEC Nijmegen 3-1. El Roda perdió 0-1 con el ADO Genk. Y por último, el AZ Alkmaar 1 y el FC Utrecht 1. Pasamos sí, al día domingo 16. Ok. Hubo 4 partidos en Argentina. Gimnasia La Plata 3, Newell's 0, Lanús 0, Atlético Rafaela 3, Rosario Central y River empataron a 1. Y Boca Juniors pierde 2-3 con el Belgrano en su estadio La Bombonera. En la BBVA, Granada 1, Real Betis 0, Atlético Bilbao 1, Español de Barcelona 2. Este resultado es importante, es histórico, porque el Español de Barcelona se convierte en el primer equipo, partner, que logra ganar en el nuevo San Mamés. Ah, fíjate tú. En ese equipo había caído el Barcelona, había empatado el Madrid, el Atleti también perdió, o sea, y fíjate, un equipo modesto como el Español se lleva 3 puntos del nuevo San Mamés. Getafe 0, Real Madrid 3, partner, ¿quieres comentar ese partido? Bueno, sí, un partido donde obviamente la Real pues jugó con mucha soltura. Hubo 3 goles, uno de Yese que está jugando bastante bien, uno de Benzema en el minuto 27 y uno de Luka Modric que tenía tiempo que no lo veía marcar un golcito, pues marcó también extrañamente, pues, porque bueno, la verdad es que Luka Modric no es de los que son muy marcadores de goles, ¿no? Aquí no jugó Cristiano Ronaldo, obviamente por razones de que ya hacemos de suspensión, ¿ok? Yo creo que le queda un partido más o ya cumplió. No, creo que le queda un partido más. Creo que le queda un partido más. Sí, cosa que me llamó mucho la atención. Es importante para ustedes que están ganando sin Cristiano. Bueno, sí, por supuesto, que siempre se trata de buscar una alternativa cuando falte un jugador. Eso puede pasar, pues. Así como se ha lesionado Messi, como se han jugado jugadores como Neymar, pues bueno, tienes que tener en tu equipo jugadores que te puedan resolver. Me llamó mucho la atención en este juego la cantidad de tarjetas amarillas que le sacaron al Real Madrid. Por supuesto, Di María, una para Luka Modric, una para Benzema y una para Gareth Bale. Bueno, es extraño porque no son jugadores. Si me dices que sacan a Pepe, a Sergio Ramos o a Marcelo, todavía te lo creo, pero a estos jugadores no deberían estar metidos en problemas de tarjetas amarillas. Tenemos que entró y Isco entró por Benzema y Rayamendi por Luka Modric y Casemiro por Ángel Di María, así para protegerlos de las tarjetas. Okay, aquí estuvo Iker Casillas nuevamente desde el banco, sentado, y esto es una película repetida. Realmente fue un partido donde se jugó bien y se sacó un resultado importante. Okay. Por último, en la jornada, el último partido, en el Sánchez Pizjuán, Sevilla 0, Valencia 0. Pasamos a la Serie A, donde Catania le gana a Lazio 3-1, Atalanta 0, Parma 4, Cagliari 1, Livorno 2, Genoa y Udinese empatan a 3. La Juve le gana 3-1 al Chievo Verona, Sassuolo pierde 0-2 con el Napoli y la Roma gana 3-0 al Sampdoria. En la FA Cup, Everton 3, Swansea City 1, Sheffield United 3, Nottingham Forest 1 y Arsenal 2, Liverpool 1. Postobón, partner. Ok, la Liga Postobón, los siguientes partidos. Tuvimos que 11 Caldas, derrotó 2-1 a la Alianza Petrolera. El equipo cafetalero está nuevamente cosas buenas en esta etapa colombiana. Tenemos que Atlético Junior y Atlético Nacional a Deportes Tolima 2-0 en la jornada fecha número 5. Y en nuestro campeonato clausura, Yaracuyano 0, Tucanes 2, sigue ganando el Tucanes. Zulia 2, Anzoátegui 3, Deportivo La Guaira 0, Carabobo 2, Deportivo Petare y Deportivo Lara empatan a 0, Mineros 1, Trujillanos 0, Deportivo Táchira 4, Atlético Venezuela 1. Luego tenemos en Bundesliga el Augsburg pierde 0-1 con el Nuremberg y el Hertha Berlín pierde 1-2 con el Wolfsburg. En Francia, Lyon 3, perdón, Lyon 3, Ajaccio 1, Evian-Thonon-Gaillard 2, Lille 2, Saint-Étienne 1, Marseille 1. En Holanda, Cambuur-Leeuwarden 3, Pek Zwolle 1, Groningen 1, Go Ahead Eagles 0, NAC Breda 1, Feyenoord de Rotterdam 1 y Ajax de Ámsterdam 3, Heerenveen 0. Vamos a ver qué hay el lunes, si es que hay algo. El día lunes hubo partidos en la primera división española, un solo partido donde la Sociedad derrotó al Málaga un gol por cero, un solo partido en la Serie A de Italia, con el Torino derrota 3-1 al Verona. En la FA Cup, el Brighton Hove Albion y el Hull City empataron a un gol. Eso, sí, sí, ese fue los únicos partidos interesantes de la de que se dieron el día lunes. Bueno, Más nada. yo voy a comentar un poquito cómo estamos con las tablas de posiciones. En Argentina, partner, el Estudiantes de La Plata, marcha en el primer lugar. Esto apenas tiene prácticamente arrancado. Estudiantes de La Plata 6 puntos y hay hasta 6 equipos en el segundo lugar con 4 puntos. En España, la Liga BBVA, que siempre es bueno analizarla. Tenemos, continúa el triple empate en el primer lugar. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. Luego viene el Bilbao con 44. Bueno, debo decir que estos tres equipos tienen 60 puntos. El Bilbao tiene 44 y luego Villarreal y Real Sociedad 40. Por la cola se están destacando para ir a segunda división, Valladolid, Rayo Vallecano y el Betis de Sevilla. En Italia, en la Serie A, tenemos que la Juve está con 63 puntos, le sigue la Roma con 54 y Napoli con 50. Fiorentina e Inter están en puestos europeos todavía, 44 y 39 puntos. Y por la cola, Catania, Chievo Verona y Sassuolo. ¿Quieres comentar la Liga Postobón? Sí, eso, precisamente en eso estaba. La tabla de posiciones en Colombia está de la siguiente manera. Independiente de Santa Fe va punteando la liga con 13 puntos, Atlético Nacional con 12, Boyacá Chicó sorprendentemente está en el tercer lugar a un punto de la punta, de verdad que ha hecho un gran trabajo, igual que el Once Caldas, que estuvo la temporada pasada. En esa estuvo bastante bajo, pues ha subido bastante su nivel y se coloca en el cuarto puesto. Le siguen Atlético Junior, La Equidad, Millonarios, Itaquí, Deportivo Pasto, Universidad Autónoma y los de ahí para abajo, bueno, ya son equipos que prácticamente no tienen ningún tipo de oportunidad. En nuestro campeonato clausura, pues el líder en este momento es Zamora, con 16 puntos, le sigue el Deportivo Táchira con 14, y la sorpresa hasta ahora clausura, Tucanes, que lleva 13 puntos, lo mismo que Minero. Por la cola están Llaneros con 1 punto, Estudiantes de Mérida 1 punto y el Vigía 0 puntos. En Bundesliga, el Bayern de Múnich, esto ya es cuestión de tiempo, pero ya esto está prácticamente sentenciado. Tiene 59 puntos en el primer lugar. Le sigue el Bayer Leverkusen con 43. Borussia Dortmund tiene 42. Schalke tiene 40. Y Wolfsburg y Borussia Mönchengladbach 36 y 34. Por la cola están el SC Freiburg, el Hamburgo, que está realmente con un gran peligro de caer a segunda división, y el Eintracht de Braunschweig. Eso es la Bundesliga. En Francia, El puntero es Paris Saint-Germain, el AS Mónaco sigue con 53. Yo pienso de que esa lesión de Falcao no solamente obviamente le pega a la selección de Colombia, le pega sobre todo a su equipo, que el Mónaco con 53 puntos estaba peleando la punta, pero ya realmente se está cayendo, y yo pienso de que aunque la diferencia no es tan grande, pero obviamente el Paris Saint-Germain, que está completo, pues en este momento sí verá que es favorito para llevarse este campeonato. Lille tiene 45 y Saint-Étienne tiene 42. Los equipos que están descendiendo en este momento serían Valenciennes con 21, Sochaux con 18 y el Ajaccio de nuestro compatriota Grendy Peroso está de último con 14 puntos. En la Eredivisie, finalmente, Ajax tiene 51, el Twente tiene 47, Feyenoord 44 y Vitesse 43. Los equipos de la cola son el Nijmegen con 24, el Den Haag con 24 y el Roda con 22. Eso es El Roda FC. lo que tiene que ver con resultados y tabla de posiciones al día de hoy, partner. Sí, así es. Así es. Okay. Vamos a. Esta semana van a haber muchos partidos interesantes. Bueno, vamos a ver qué nos depara la Copa del Rey. Mañana es Champions, mañana juega el Barcelona en casa del Manchester City. Es un partido que voy a tratar de no perderme. Un gran partido, lo están promocionando como la batalla de los dos mejores mediocentros defensivos de Europa, que son Yaya Touré y Sergio Busquets. Entonces, pues realmente el Manchester City, que es un gran equipo con un gran entrenador, jugando en su casa, pues está esperando llevarse la victoria y bueno, y el Tata Martino y su gente pues va a tratar de que eso no sea así. El Madrid juega es la semana que viene de Champions. Es correcto. Y aparte de eso, también juega el Bayer Leverkusen con el Paris Saint-Germain, lo que se me hace también un gran partido. Ahí debe ser favorito el Paris Saint-Germain. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, Yo creo ya que sí. veremos. La semana que viene estaremos dando, pues, comentando estos resultados Comenzando los y, partidos. por supuesto, lo que ocurra, cualquier noticia importante que ocurra a nivel del fútbol mundial. Y continuamos con nuestro análisis de las selecciones al Mundial de Brasil, donde la semana que viene vamos a tener los equipos de Suiza y Ecuador. ¿Ok? Suiza y Ecuador, perfecto. Bueno, Iván, si no tienes nada, pues yo aprovecho para despedirme. Gracias por tu participación, como siempre muy, muy documentada y muy interesante. Saludo a la audiencia y les recuerdo que nuestros puntos de contacto son, la cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, el blog es rivalesfutbol.blogspot.com y también nos pueden ubicar por ahí en Spreaker y en iVoox. Iván, un gran abrazo y hasta la semana que viene. Igual Ángel, un gran abrazo, un saludo para toda la audiencia y nos estaremos viendo próximamente. Saludos. Chao. Chao, chao. Thank you.